siguen las mujeres. Porque si yo no tengo nada, no tengo riqueza, no tengo vis, soy feo de pies a cabeza. Porque me siguen las mujeres, porque me llenan de cariño, me buscan, me miran, me besan, me tocan de pies a cabeza. Porque me llama Filomena, porque me busca Margarita, me quiere conquistar, le gusta gozar, cuando va yo quiero vacilar. Adrián me deja la cintura, Adrián me deja la cadera, Adrián me deja la cabeza. Mamá, yo quiero vacilar. Adrián me deja la cintura, Adrián me deja la cadera, Adrián me deja la cabeza. Mamá, yo quiero vacilar. No tengo vez, soy feo de pies a cabeza. Porque me siguen las mujeres, porque me llenan de cariño, me buscan, me miran, me besan, me tocan de pies a cabeza. Porque me llama Filomena, porque me busca Margarita, me quieren conquistar, le gusta gozar, cuando da yo quiero vacilar. Adrián, mamá, yo quiero vacilar.